Nos pidieron de favor que comentáramos que en el principio los hombres y las mujeres teníamos los ojos al revés. Por eso podíamos ver muchas cosas. Sin embargo, llegaron en un momento los nahuales, esos malos nahuales que vienen del norte, que vienen del occidente y que ahora están llegando del oriente. Y concentraron a todos los jóvenes y a todos los niños en unas encierros que les llaman escuelas, y allí cambiaron nuestros ojos. Por eso, ahora podemos ver desarrollo en donde en realidad hay destrucción y muerte. Vemos progreso donde hay interés del capital. No vemos la interrelación de la vida en los distintos entes del cosmos. No podemos ver que en el Istmo de Tehuantepec han llegado las empresas que se llaman FEMSA, Demex, Iberdrola, Gamesa, Acciona y sus filiales Endesa, Fuerza Eólica del Istmo, Renovalia, Mareña Renovable y las empresas mineras que están extrayendo el corazón de la tierra, están talando los bosques, están contaminando los mantos freáticos, están construyendo su infraestructura de comunicación en carreteras, proyectos ferroviarios y aeroportuarios que parten las comunidades, ejidos, pueblos y al mismo tiempo, paradójicamente, las incomunica. Asimismo, trae como consecuencia la desaparición de los campesinos al ser ocupadas las tierras laborales para la ejecución de dichos proyectos. La industria energética, energía limpia, como la anuncian en la televisión, que nosotros le llamamos energía que limpia, se impone a los pueblos con la construcción de hidroeléctricas, presas, la siembra intensiva de agrocombustibles. En el Istmo hay tierras contratadas para sembrar aerogeneradores, se tiene en crecimiento la construcción de los parques eólicos, la venta 1, 2, 3 y quién sabe cuántas ventas más habrán, Oaxaca 1 y 2. A la fecha del Congreso Nacional Indígena, en el taller del Congreso Nacional Indígena, 26 y 27 de noviembre, en San Mateo del Mar, estaban sembrados 800 aerogeneradores y se estaban poniendo los cimientos para 3 parques eólicos más. La meta son plantar 5,000 aerogeneradores. Estos se plantan haciendo un hoyo de 1/4 de hectárea, 9 metros de profundidad, rellenado de cemento, y el gran impacto ecológico todavía está por verse. Mención especial quiero hacer de la invasión de los malos gobiernos chiapanecos, para no dejar fuera la palabra de los hermanos Oques. ¿Cómo se llama el gobernador de Chiapas? Sabines. Que sigue invadiendo, como sus antecesores, Oaxaca, y en recientes fechas ha continuado con la tala de la selva Chimalapa. Me parece que ahora le van a dar como premio algún escaño por ahí en Naciones Unidas. Entonces, los malos gobiernos y las gentes que están allí destruyendo la vida en nuestros territorios, es difícil que nuestros pueblos, que nuestras gentes puedan ver eso, porque, como decíamos, nuestros ojos están al revés. Es necesario entonces voltear los ojos, y para ello es necesario entrar al corazón, entrar al espíritu, y eso es muy doloroso. Para ver, hay que entrar al corazón, al espíritu, para ver la lucha en otros mundos y que otro mundo es posible, que es posible un mundo donde quepan otros mundos. Por eso, desde la nación de la iguana, Vinisa Zapoteca, la nación de la tortuga y Codhuave, saludamos la lucha del EZLN, que desde hace 18 años nos hace despertar y voltear los ojos a nuestros propios mundos, el mundo indígena. Saludamos la lucha de todas y todos los aquí presentes, que estamos inspirados en las palabras de nuestros pueblos, en este segundo seminario Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos. Solamente sé decir en zapoteco, Skishpeli, muchas gracias.